Nosotros venimos en una mesa con, en la que la municipalidad ha asumido distintos compromisos, nos hemos movilizado varias veces y en cada movilización hemos nos hemos encontrado con los funcionarios municipales, han asumido compromisos y la última vez que nos movilizamos en el día de el martes, estoy medio perdida porque ya fueron muchas movilizaciones, el martes no tuvimos ninguna respuesta, nos patearon todas las respuestas, estuvimos peor, acuerdos que habíamos logrado se dieron de baja, es decir que se habían comprometido a hacer cosas y después dijeron que no. Los principales reclamos tienen que ver con los cooperativistas, trabajadores municipales, en relación al aumento de salario, al que haya mayor capacidad del cupo para más trabajadores municipales y que den respuesta a los recursos que se necesitan para sostener comedores y merenderos. También temas de infraestructura. Fue una reunión mala donde no tuvimos ninguna respuesta positiva y cuando a la noche volvimos nos enteramos que la municipalidad inició una causa judicial para los compañeros y compañeras que entraron a hablar con ellos, es decir, que mientras en este gobierno se habla del diálogo y de la necesidad de dialogar, lejos de hacer eso nos están denunciando penalmente por nuestro derecho a protestar. Así que en eso estamos, hoy denunciando la criminalización de la protesta y volviendo a exigir todos los reclamos porque siguen en pie todos esos mismos reclamos, no es que tuvimos respuestas. No sé si se entiende, hablé muy rápido. No, Constanza, sí, entendemos que entraron al Palacio Municipal y simplemente les tomaron los nombres para después hacer la denuncia, porque no hubo respuestas. Claro, entramos confiando en que estamos entrando a una reunión entre organizaciones sociales, movimientos sociales y cooperativas con representantes del Estado para ponernos de acuerdo, para exigir y entender. En esa reunión no tuvimos ningún tipo de respuesta, hasta ninguneos de nuestros reclamos, y después cuando salimos a la noche nos enteramos que nos hicieron una denuncia penal. Claro. Lo que es un signo de criminalización de la protesta, que quieren que tengamos miedo, que quieren que nos quedemos callados, Constanza, quieren ¿cómo poder continúa? Disciplinarnos como está pasando a nivel nacional también. Hoy a la mañana vimos lo que pasó con los trabajadores de PepsiCo, es una marca, una forma de gobernar, que no se hace cargo de los problemas del ajuste y se va en contra de los movimientos sociales, de los trabajadores, de los trabajadores. Constanza, ¿cómo continúa esto? ¿Qué en términos legales tienen posibilidad de presentar apelación? ¿Cómo se presenta algo? ¿Cómo se lleva adelante? Y sí. Imagino también que han recibido la solidaridad del resto de las organizaciones. Sí. En términos jurídicos se puede responder y también políticamente es necesario responder. Por eso necesitamos, y es importante que los medios también nos acompañen porque necesitamos que la gente pueda entender por qué estamos en la calle, por qué vale el derecho a estar en la calle, porque la situación que se ve en las barriadas platenses, la falta de trabajo, la falta de comida, es una situación que no se puede sostener y eso no se puede condenar con penas judiciales, no te pueden hacer una causa penal. Claro. Entonces la respuesta va a ser por un lado jurídica, tratando de presentar apelaciones, viendo cómo podemos organizarnos con abogados comprometidos también, con los movimientos sociales y también una respuesta política que requiere de cada vez más personas puedan acompañarnos en este repudio a la criminalización de la protesta. Constanza, te agradecemos estas palabras con Radio Nauta y por supuesto que los micrófonos quedan abiertos para lo que se necesite. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos acá en la plaza y ya marcharemos en un rato.